Muy bien, ahí. Ahora sí, presentados, los puedo saludar. ¡Qué mágico este taller! Conexión para la Ascensión. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido a Seres de Luz. Hola. Hola, buenos días. Buen día. Ale, acá estamos con Silvia también. Bienvenido. Hola, chicos. Hola. Bonitos, ¿cómo están? Gracias. Buen día, Silvia. Bienvenidos los dos. Muchísimas gracias por esta conexión y por este momento. Nosotros agradeciéndoles a ustedes, tanto como a Sanadores del Alma, a toda la gente, a todo el equipo de Sanadores del Alma, que están haciendo una linda, muy linda tarea ardua también en San Juan, tratando sí. de instalar los nuevos sentidos para que la gente se vaya afianzando en todo lo nuevo, en esta apertura que es el autoconocimiento, ¿no? Con las distintas técnicas que se ofrecen, que son los distintos caminos. Exacto, y es maravilloso. Y es un tiempo en el que, mucha bajada de energía, mucho cambio, lo notamos en el clima, cómo se ha modificado, lo notamos en el tiempo, cómo está acelerado. Más allá de que todo eso es irrisorio, es parte nuestro. Siempre me pregunto, entonces, nuestro interior, nosotros mismos también tenemos que amoldarnos a esos cambios. Por eso este taller, que va a ayudar bastante para poder, mejorar nuestra ascensión, colaborar con nuestra ascensión, ¿verdad? Correcto. De eso se trata. Se trata de que entendamos de que la Tierra es un estado de conciencia, es un ser viviente. Por eso los antiguos ancestros le decían Pachamama, Madre Tierra. Exacto. Le llamaban eso así porque ella es la que nos da origen físico a nosotros, energético físico. Son sus átomos los que componen nuestro cuerpo. Cuando venimos a este mundo, recibimos y levantamos por un mecanismo electromagnético nuestro ser. Levanta átomos y forma, conjuntamente con la comida de nuestra madre, en el vientre de nuestra madre, en nuestro cuerpo y otros procesos, memorias energéticas, genéticas, etcétera. Van conformando un cuerpo. Luego, cuando nos vamos, lo tenemos que devolver. Exacto. Es un tránsito lo que estamos haciendo a niveles cósmicos por aquí, nuestros seres que son inmortales, ¿sí? Son eternos. Sí. Y tomamos este trajecito para andar. Bien. Eso es en principio. Sí. Nosotros estando aquí tenemos que hacer un proceso. Y todos los que estamos, hemos nacido aquí en este tiempo, hemos decidido estar en este tiempo, entre comillas, llamémoslo tiempo, en este ciclo de final y recomienzo de una nueva esfera conciencia para la Tierra misma, para la humanidad de superficie. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que hacemos es despertar. Y en ese camino del despertar existen varias cuestiones. Es como ir a una escuela, es la etapa final, es nuestro estado universitario, se puede decir, para algunos, de ir transitando un camino de aprendizaje, un camino de evolución. Para recibirnos como humanos luz con todo este banco de datos que nos otorga el cielo, ¿no? Bien, bien. Entonces, ¿qué hacemos? Hay distintas herramientas. En este caso, lo que tú mencionabas recién, la del taller, que es una, o todas las herramientas son responsabilidades de nuestro despertar consciente aquí en esta Tierra. En este viaje galáctico que también está haciendo la Tierra y está evolucionando, nosotros poder sintonizarnos con ella. En esa sintonía es que nos quedaría un poco más fácil. Si sintonizamos cada uno de nuestras 18 frecuencias, 18 chakras, ¿qué hay más? A ver, muchos dicen no hay 22, muchos dicen no hay 40. Si sumamos chakras, microchakras y todo. Entonces, sí, hay un montón. Sí, sí. Hay 18 generales, 7 están en dirección del cuerpo físico. Uh-huh. ¿sí? Esos son los que conocemos todos. Pero hay 18 de todos los que hay que trabajan en sintonía directa con las 18 frecuencias que tiene la Tierra. Bien. Entonces nosotros afinando con esa frecuencia, como la Tierra está en un franco camino de ascensión, digamos, una buena parte de ella, de su estado de conciencia, ya ha ascendido, solamente nos está esperando a nosotros. Sí, sí. Gentilmente y amorosamente, como toda madre, que el niño caminando pueda llegar, a veces las madres se dan vuelta y esperan a su niño, es ¿no? cierto, que sí. venga con sus pequeños pasitos. Entonces, ella está esperando esto. Se ha tomado ese impasse en el camino de evolución, pero ella ya se puede decir, según lo que dicen los consejos, ella ya está ascendida. Entonces, ¿qué mejor para nosotros si sintonizamos nuestros chakras con los de ella? Vamos a poder hacer una evolución un poco más fluida, entendida. Y también tenemos que decir que esta frecuencia para el diario vivir significa encontrar el eje para atravesar la mañana, la tarde y la noche, porque hoy sabemos que un día no es cualquier día en este momento, sino que se está jugando muchísimo toda la pureza del ser, ¿sí? Bien, es así, ¿no? Es así. Estoy leyendo todo acerca del taller porque quiero saberlo todo. Ha sido otorgado desde las jerarquías arcangélicas de Miguel y Rafael todo lo que se brinde en este taller próximo a brindarse, ¿verdad? Sí, es correcto. Eso fue entregado hace muchos años atrás. Cuento siempre, y lo voy a hacer muy breve, una historia. Durante la década del 90 estuve muy ligado al trabajo con la conexión cósmica, con los hermanos de luz, quieren llamarle Federación Galáctica, Gobierno Celeste Central, conscientemente, desde aquí, desde esta tierra, con mi espíritu, con mi ser, proyectándome, y con mi mente, también de aquí. Uh-huh. Y recuerdo que, y con otras personas, algunos de ellos fueron mis hijos, y entonces ellos con una posibilidad mucho más amplia de conexión en ese momento me decían todo lo que a la noche se hacía. Mm. Cuando nos íbamos, y recuerdo siempre que eran muchos códigos, codificaciones, gran trabajo, preparación, aparte de tecnologías y otras cosas más, para estos tiempos, para más adelante, siempre decían. Claro, llegó el último periodo del año 2000 y empezaron a aparecer códigos solares, códigos de luz, códigos numéricos, códigos sirianos, un montón de tipos de codificaciones, ¿no? Que era todo lo que se estuvo preparando en esa, para nosotros en la década del 90, poniéndole un tiempo terrestre, sí, que luego iba a ser proyectado aquí como herramientas válidas para que nos ayuden en esta transición. Y entre uno de esos fue esta herramienta que fue dada por alrededor del año 2002 en Alemania, fue bajada, fue traducida, y que justamente la jerarquía de Arcángel Miguel, Arcángel Rafael y otros hermanos lo han acomodado. Fue muy poco entendida en su momento porque es altamente eficiente y nos faltaba a toda la humanidad de comprensión. Pero con el correr del tiempo algunos comenzaron a utilizar esas frecuencias y realmente es de muchísima utilidad. Bien. Este taller consta de dos partes. Dice que la primera es teórica y explicativa de todo ese proceso vibracional, ¿cierto? Sí, correcto. Yo lo que te estaba diciendo... Sí. Recién, es que eso fue lo que se hizo en Bien. Principio. Uh-huh. Luego, cuando esta forma, esta frecuencia no fue del todo utilizada, porque era un difícil, a veces era muy compleja, era muy amplia, ¿no? El acceso. Entonces, en un momento nos hacen a Silvia, a mí, a Maestría Magnética, nos hacen recanalizar y reactualizar después del 2012, porque la puerta 12 ha cambiado muchísimas frecuencias, sí. Hacen recanalizar, ajustar frecuencias y tiempos de allí, de esa herramienta. Y se busca una manera más práctica, más allá de toda la enseñanza, una manera práctica, porque era muy amplia. Entonces se sintetiza todo en una meditación de unos 38 minutos, una meditación canalizada, uh-huh, activa, que trabaja con las personas, con su parte psicoemocional, para distintos factores, como tal vez lo dice allí, lo que tenés, trabaja desde el ADN, trabaja en memoria celular, trabaja el acomodamiento de los cuerpos, mental, emocional, energético, el desarrollo de algunas circunstancias del plano físico, siempre y cuando la persona se brinde como llave, que ella entienda y comprenda que lo que está buscando es un propio estado de mejoría total en esta situación social, cultural, emocional y psíquica planetaria. Bien. ¿Sí? Dentro bien. De este ámbito, digamos, ¿no? Que sabemos que estos días no están, para muchos, con las entradas, ingresos y lo que hay, no están siendo tan fáciles de llevar, pero lo cual no quiere decir que sean menos beneficiosos, totalmente al revés, son altamente beneficiosos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a esos cambios y es como que los quisieran complicar un poco. Por eso, a través de este taller, lo que hacemos es, utilizando los métodos y medios que expone el taller, ayudarnos a comprender y a transitar este periodo de una manera más llevadera. Me parece maravilloso, porque realmente es así como lo has descrito, Darío. Son tiempos de muchos cambios, de mucha movilización de energía, y hay momentos en que, qué sé yo, de repente hay gente que nos dice, me cambió el humor de un momento a otro, me siento como que hasta me olvido de las cosas, ahí estaba bien hasta recién y me entró como un sueño, parece que me bajó la presión. Son diferentes descripciones de este descolocamiento que provoca los cambios, que el cuerpo lo siente, y quizás quien no está preparado o se pone irascible, enojón, entra en un estado de baja vibración, que eso es lo que se va a trabajar en el taller, como para mantenerse en alerta y poder no bajar, sino al contrario, subir, ¿verdad? Totalmente. Cuando entendamos, nos falta a todos, nos falta conocimiento y nos falta comprensión. La comprensión no nos llega porque tenemos generalmente muchas veces una postura cómoda de querer tener todo a nuestro acto del diario vivir, y que no está mal, pero no tenemos que hacernos dependientes de esas situaciones. Bien. El camino de la espiritualidad, el camino de la evolución, no es fácil, se dice, o sea, es más fácil si nosotros entendemos y aceptamos cómo se están dando, porque se está cambiando todo un ordenamiento. Es como que queremos seguir nosotros sosteniendo y teniendo cosas, nuestra mente, ¿no? Sí, y nuestro sí. ego. Desde seguimos aferrados a ciertas estructuras, pero queremos hacer una vida espiritual. O sea, ayornamos la espiritualidad a nuestra forma. Y no puede ser, porque la espiritualidad es una frecuencia más sutil que no coincide con algunas cuestiones de esta vida 3D. Y que dentro de esta vida 3D hay muchos formatos mentiras. Claro. Hay que adaptarse. La verdad es que hay que adaptarse. Sí, claro. Sí. Yo quería comentarte que no tiene que haber un límite, no tiene que haber una frontera. Ya tenemos que salir de ser un ser espiritual o practicar la espiritualidad. En realidad, el solo hecho de ser un ser humano, ya somos un grupo de luz que se puede decir que es un cuerpo espiritual, todo es espíritu, desde un árbol, desde una flor, desde una montaña, desde una nube, así que hay ya que bajar esas fronteras, ¿no? Maravilloso, la verdad que sí. Somos un todo y todo es un espíritu. Sí, sí, sí, todo exactamente, correcto. Esto es tan solo lo que somos, nuestros vehículos físicos, somos una proyección de nuestro propio estado de conciencia mayor a un nivel de energía condensada, ¿sí? Un nivel de densidad, pero no deja de ser parte del ser, ¿sí? Que es a la vez la prueba que estamos haciendo, no es la totalidad de nuestro ser en nosotros aquí abajo. Bien. No es un hecho místico esto que se habla, o sea, hoy la física cuántica se lo tiene perfectamente claro, que somos un holograma proyectado de un estado superior de energía. Y bueno, no es que no valemos nada, no estamos descubriendo eso, no, al contrario, valemos muchísimo. Totalmente. Porque estamos haciendo la experiencia, es la punta del dedo de nuestro ser que está tocando un lugar. Es como cuando introducimos el dedo en el agua, ¿no? La punta del dedo en el agua. Uh-huh. y sentimos qué le pasa a esa agua, si está fría, está más tibia, cómo está, y todo el resto está en otro estado. Claro, es cierto. Pero con eso nosotros estamos testeando cómo está ese nivel de frecuencia que es el agua, que es un nivel de frecuencia distinto al resto donde está el cuerpo, ¿se entiende? Perfecto, perfecto. Bueno, y esto va a ser el próximo sábado, así es que están todos invitados. Taller Conexión para la Ascensión, sábado 12 de noviembre. El taller dura 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Se va a entregar CD y fotocopias. Material, se me ocurre, oro en polvo, ¿eh? Sí, no, es muy bueno porque allí están todas las frecuencias con las que hay que trabajar. Tiene un espacio cada una de esas frecuencias para todo lo que se vaya a decir. Es como que hay una síntesis allí y hay espacios para poder anotar todo lo que se vaya también hablando según la interpretación de lo que vaya interpretando cada uno en afinidad a lo que tenga, a cómo lo vaya entendiendo, ¿no? Bien. Se termina con una meditación de 38 minutos, esta que hablábamos recién, que es una herramienta real que conozco muchísima gente que la ha hecho y que es muy buena, como toda canalización de los hermanos. Uh-huh. Realmente ha sido de gran utilidad. Bien. Para poder transformarlo y poder utilizarla. Cuenta también, o sea, con muchísima información, y la sugerencia actual es, ya que estamos trabajando en estos momentos de una energía muy elevada, también hacer unos ajustes en esto, que está la primera vez que se empieza a hacer, dada la altura de la circunstancia planetaria vibracional. Algunos ejercicios vibracionales antes de la meditación. Maravilloso. Es lo que se va a hacer. Maravilloso. ¿Vienen con tiempo o van a la gente que desee tomar un turno con ustedes lo puede hacer el viernes, por ejemplo, o el sábado? El sábado sí, Silvia va a estar atendiendo. Si alguien desea acercarse a hacer una canalización individual sobre su estado, sí, se va a estar haciendo. Es necesario que se conecten para con los teléfonos de sanadores del alma y no hay ningún inconveniente. Perfecto. Chicos, les agradezco inmensamente este momento, este contacto. Sé que están trabajando intensamente. Miraba la hora y soy la primera en lamentarse el no poder estar, así que voy a dejar por allí un grabador para después escucharlo. Les agradezco, están todos invitados en casa para vivenciar este momento, ¿sí? De verdad, les agradezco, chicos. No, vos sabés que nosotros somos los agradecidos, sabemos de que, bueno, nos toca a cada uno unas tareas en distintos momentos, distintas tareas desde distintos lugares, que son los que están contribuyendo a este nuevo armado, a esta nueva red que se está formando de conciencia, una red de conciencia lumínica, aunque en la 3D parezca que está, lo siempre lo digo, parezca que está todo mal, pues los cambios son constantes, son irreversibles y maravillosos, y absolutamente necesarios, y no hay camino atrás en esto, en este cambio que está realizando humanidad. En algún momento, en lo personal, se puede decir que, como tú dijiste en un momento recién, en estos días que han estado pasando, estos cambios que nos están sucediendo, podemos decir muy simple, esto es, hagamos de cuenta que somos una frazada. Sí. Que la tomamos, la levantamos de la cama y la sacudimos. Y vuelan todas las partículas de polvo. Sí. Bueno, ¿qué seríamos nosotros? Esa frazada. La frazada. Ese sacudón son la energía de lumínica de altísima intensidad o vibración que está llegando a la Tierra, a nosotros, y nos sacude todas nuestras estructuras. Y vuelan todos esos archivos, ¿sí? Esos registros que estaban pegados en nosotros, en nuestros cuerpos, y desde antes, desde mucho antes, y desde ahora. Ya no sé cómo se le llame. Sí. Mandatos, cuestiones. Patrones, de linaje, sí. Lo que sea. Y pasan por nuestra lectora psicoemocional. Entonces, es que nos sentimos, estamos bien y de pronto, sin que nos suceda nada, nos ponemos mal, o nos ponemos con ira, o nos ponemos deprimido, o lo que sea. O con ganas de dormir. Sí, está pasando por nuestra lectora. Y allí, en este taller, es con que aprendemos a cómo sentirnos y cómo manejar todas estas cosas. La verdad que viene justito para estos tiempos, como para cerrar un 2016 de maravillas, porque ha sido un año muy, muy lindo. Gracias, Darío. Gracias, Silvia. No sé si quiere agregar algo en el final. Por aquí los esperamos el próximo sábado. Bueno, sí, darles un abrazo, pero de corazón a corazón, chicos, todo el amor, toda la luz, que tengan un fin de semana precioso. Amamos mucho. Igualmente, mucho amor para ustedes. Abrazo de luz. Saludo a toda la audiencia. Gracias.